Bien, nos metemos, Acho, en lo que va a ser el fin de semana dominical, ¿no? A las 14 horas hay una cita, creo que hay una cita. Sí. Quiero ver rugby, yo estoy ya medio como que... Me cansé de ver el Tri Nation. No sé por qué le dicen Tri Nation, pero no es Tri, es Tri Nation. No sé por qué esa mala pronunciación, pero bueno, no importa. Cristian Viso, ¿cómo le va a usted? ¿Cómo anda, Vara? ¿Cómo está usted? ¿Todo bien? Bien, muy bien. Ya lo estaba... Los saludo a Acho también. Bueno, Cristian, gracias. ¿Está medio nervioso ya? Sí, hace dos días que no duermo. no sé si para tanto, pero que hay un cosquilleo ahí. No, es verdad, no duermo. Ah, bueno, tenemos un Bilardo en potencia. Sí, sí, la verdad que sí. Es una mezcla de sensaciones que me deja tranquilo saber que, por ejemplo, mira, hace un ratito recibí dos o tres mensajes de texto de los chicos del plantel de división superior, que también es qué nervio, quiero jugar, quiero que llegue el domingo. En definitiva, estamos todos más o menos con la misma sensación. Bueno, ¿usted sabe por qué lo llamamos? Me imagino que... Queremos el 15 titular. Mire, porque el 15 ya está. Ya lo el jueves. Ah, se lo dieron a los jugadores. Ah, entonces ya lo vamos a... Vamos a prestar atención a esto. Sí, la idea, dentro de todos los cambios que habíamos hablado con ustedes en aquella oportunidad que visitamos el estudio de la radio, bueno, era básicamente también ponernos un poco las pilas con este tema de que el jugador en el entrenamiento, bueno, ahora fue el miércoles, a partir de la semana que viene, los jueves, ya por lo menos los 15 que serían potenciales titulares queden definidos para el sábado trabajar con esos jugadores y los restantes miembros del plantel en oposición, ¿no? De todos modos, bueno, esto es muy muy variable, puede surgir algún inconveniente laboral de alguno de los chicos, incluso ojalá no se dé una lesión que modifique el 15, pero la, como decía el Bambino Doira, la base está. Bueno, a ver, vamos por el fullback. El fullback va a ser un chico que ascendió de menores de 18, de la M18 del club. Lo tenemos ya decidido, ha rendido muy bien en los entrenamientos y le vamos a dar la oportunidad que arranque este partido desde el minuto cero. Ajá. ¿Tenés el nombre? Sí, Matías Oro. ¿Matías? Matías Oro. Oro, bien. Oro, así es. Bien, así es. Vamos por los dos wings, por el ciego y por el abierto. En el ciego... Martín Sastre, y en el abierto César Lescano. Ajá, la pareja de centros. Sí, la pareja de centros, Rodrigo Cerezo y Juan Mayo. Bueno, ahora un puesto clave, la pareja de medios. La pareja de medios, en la apertura va a ser casi con seguridad Facundo Company, y el medio scrum Cristian Navarro, que es el subcapitán del equipo. Está bien. Bueno, la tercera línea... En la tercera línea, los alas van a ser Nicolás Páez, otro chico que ascendió de menores de 18. El otro ala va a ser Leandro Mercado. Y el octavo, Andrés Sichero, el capitán. Ajá, bien. ¿La segunda línea? En la segunda línea, Leonel Viso, debuta en el equipo. Daniel Losinski, ya con varios años en el club. Y la primera línea, Sebastián Chauque, Diego Cinquegrani y Juan Ramírez. Bueno, ¿qué tal, Salió de memoria y todo, y encima tenés cualquier cantidad de variantes. Y tengo, mira, donde más gente hay es en los forward. Tengo 8, 9, 10 para armar un pack completo con suplentes incluso de ese pack. Claro. Después en los backs, sí, por ahí andamos un poco más complicados en puestos clave, como es el medio scrum y el fullback, pero por suerte hay un par de jugadores polifuncionales que pueden llegar, por ejemplo, a jugar en el caso de Adrián Dávila, que muchas veces ha formado como apertura y que también puede ser fullback, o sea que ya me da la posibilidad de cubrir dos puestos en caso de necesidad, ¿verdad? Está bien. Bueno, Cristian, mañana 15 horas en el playón de Posadas y Santa Fe. Así es, ahí vamos a estar entrenando. Lamentablemente nuestra cancha sigue anegada, no ha bajado casi nada el nivel de agua. Uh-huh. Así que bueno, estamos entrenando ahí, haciendo la parte física, y lo que es el táctico técnico lo hacemos al lado, en la cancha de fútbol que está alambrada. Bueno, tiene un predio delante esa cancha, no queremos usar mucho la cancha de fútbol porque, bueno, hay mucha gente que la utiliza durante los fines de semana, que se juntan a jugar a la pelota. Así que bueno, nosotros adelante de ese predio, que es bastante cómodo también y que está en muy buen estado, hacemos la parte de técnica táctica. Estamos entrenando los sábados prácticamente 3 horas. No hemos sido menos de 30, 32, 34 jugadores por sábado, con lluvia, con frío, con viento. Así que la verdad que estoy muy contento. Bueno, que mañana vayan lindos, porque por ahí aparece una cámara para sacarle una foto. Y bueno, habrá termos de té, que es lo que llevamos todos los sábados. Ah, sí, té era. Yo pensé que era otra cosa, que tenía el color, pero que... Ajá. Ah, bueno. Cristian, ¿sabés algo del rival? De Orcas, lo poco que sé es lo que se comentó acá en Río Grande. Uh-huh. Que incluso me lo habían comentado un par de chicos del Río Grande Rugby. Me han dicho que estaban con algunos problemas internos en lo que es el seno de la sede, de la comisión, perdón, del club. Había chicos que habían decidido irse a Ushuaia a entrenar, otros a Las Águilas, un grupo que se había quedado entrenando, y el viernes nos enteramos que habían presentado en la Unión de Rugby de Tierra del Fuego 18 fichajes, con lo cual prácticamente quedaban habilitados para jugar. Si tenemos en cuenta que con 15 entras a la cancha, yo ya tendría el equipo y 3 suplentes en teoría, ¿verdad? Vale. No sé mucho más, sé que tienen un par de jugadores lesionados, así que la verdad, sinceramente, son incógnitos. Son un par de videos de los últimos partidos que jugaron los chicos, que fue con lo que me manejé para marcar errores, algunos aciertos que también noté puntualmente. Así que bueno, vamos, hay un lavado de cara general en cuanto al sistema de juego que proponemos. Bueno. Así que esperemos que salga bien. Ayer estuve hablando con el colega Cristian Pérez, uh-huh. Martín Pérez, perdón, de Ushuaia. Me dijo que las dos canchas están cubiertas de nieve. Ajá. Y que no ve que en una semana levante la nieve, o si levanta la nieve va a quedar agua y barro, que va a ser imposible jugar allí. ¿Lo ilusiona esto? ¿No? Mira, yo, uno siempre quiere ganar, pero reitero lo que dijimos a la que los visitamos a ustedes. Esto es un proyecto a largo plazo. Uh-huh. Si podemos ganar, muchísimo mejor. El sábado, el domingo que viene se estaría jugando seguramente en Río Grande. Tenemos gente como hasta incluso para organizar un partido de intermedia. Pero la verdad, preferimos dar pasos firmes pero seguros, ¿no? Ir cortito, pero siempre para adelante. Sí. Así que yo me conformo sinceramente con que los chicos jueguen muy bien, hay mucha confianza, hay muchas ganas. Yo creo que un triunfo no es descabellado. No estamos en un momento en donde digamos, no, hoy es imposible ganar. Pero la verdad, yo lo que quiero destacar es la forma en que han entrenado los jugadores del plantel de división superior. Se han comprometido al máximo en estos 2 meses, han rendido, la verdad, que de manera superlativa. Yo creo que han superado las expectativas incluso de ellos mismos. Están muy enchufados, les ha gustado mucho el sistema táctico que hemos planteado. Están muy conformes porque en el entrenamiento sale. O sea, después en la cancha y en el partido es otra cosa, ¿verdad? Pero cuando sale en el entrenamiento, la gente se engancha, se entusiasma. Así que yo creo que va a salir un partido lindo. Lo que vamos a tratar, sí, desde el primer minuto, es ser protagonistas y controlar el ritmo de juego nosotros. O sea, que Orcas juegue al ritmo universitario. Cristian, que sea con suerte, Bueno, muchísimas gracias. Espero verlos ahí. Bueno, aprovecho la oportunidad para invitar a la gente que nos está escuchando, aquellos que son fanáticos del rugby y a los que no también, para que se acerquen el domingo a las 14 horas en la cancha del Río Grande Rugby Club, ahí en el barrio UPF, bueno, para que alienten al otro equipo de la ciudad, Universitario. Bien. Un abrazo, Cristian.